Estamos empezando ya la inspección técnica vehicular 2018. Ya como podrán ver ustedes, con bastante afluencia, la responsabilidad de la gente de Montero. Realmente es un grato placer encontrar a gente responsable que desde primeras horas de la mañana ya se encontraban haciendo fila. La inspección técnica, como podrán ver, está siendo muy exhaustiva por parte de los mecánicos de la Policía Boliviana. Se está constatando que los vehículos que se encuentren en condiciones óptimas de circulación están siendo aprobados y certificados por los policías.